De Guadalajara, esto es Film GDL, un podcast dedicado al cine y todo lo que hay detrás de él. Yo soy Fernando. Yo soy Iván. Y aquí estamos de vuelta en la tercera semana. Acabamos de escuchar un tema que a mí en lo personal es de mis favoritos, se llama Fargo, North Dakota. Es de Carter Burwell, de la película Fargo, de los hermanos Coen. Es muy buena película. Es muy buena, de hecho está un poco editado, pero dejé lo último que es lo más chido. Perfectísimo. ¿Sabes? A ver, Fernando, hoy, ¿qué traemos? Pues hoy nos aventamos al miércoles al cine de 2x1, porque ahorita la situación económica está un poquito difícil y nos aventamos una muy buena película, a mi gusto, muy buena película, emotiva. Sí, es como que nuestra primera película de arte. Por decirlo así. Okay. O por lo menos no enteramente comercial. Vamos bien porque primero una en inglés, luego una en español y ahora una francesa. Una francesa. Estamos... Que es, ya por ser francés es como que dentro del círculo del arte. Sí. Es muy considerado el francés, ¿no? Bueno. Que no está en salas comerciales, no la van a encontrar en un Cinépolis, en un Cinemax. Está en el Cine del Bosque, en López Mateos. Ahí la pueden encontrar, La Vida en Rosa. La Vida en Rosa. Sí. Muchos no... tal vez no nos... ni enterados de que sea esta película, no es nada que ver con la canción que hay en español de La Vida en Rosa. Y fíjate, perdón, yo pensaba que era, antes de ver críticas o ni siquiera de qué se trataba, había una película anteriormente que se llamaba Mi Vida en Rosa. Belga, ¿no? Creo que sí. La del niño. La del niño. Del 98. Algo así. Ey. Y de hecho pensé que a lo mejor era restreno o era a lo mejor una secuela, no o sé. O algo así. No, la otra era belga. Según me acuerdo era belga. Uh-huh. Esta es francesa. Y pues se hizo conocida gracias a que la protagonista hizo mucho ruido en las entregas de premios que hubo este año. ¿Sí? Así es. Marion Cotillard. A ver. Y se coronó con el Oscar. Sí. En efectivamente este año. Se llevó el Globo de Oro. Se llevó el Oscar. Y gracias a ese pues buen pedigrí que le dio todo eso, pues la película sí alcanzó a llegar a nuestras salas, ¿no? Cosa rara. Prácticamente por los premios que traía arrasando, ¿no? Y el ruido que hizo. Así es. Ok, empecemos. ¿De qué trata? Pues trata de la vida de la cantante Edith Piaf. Todo su vida... ¿Desde niña? Su trágica vida. Trágica vida. ¿Desde niña? Desde niña sufrió... A principios de 1911. Por ahí. Y abarca hasta 1965. 65, por ahí, más o menos. Una vida, pues, que si vemos, no fue tan larga. Pues no se murió de 80, 90 años. Murió como de 50 años, ¿no? Más o menos 40 y tantos. Cercanos a los 50. Pero sí es una... Sí, yo creo que si no le pones atención a las fechas que te marca. Ajá. En la película, sí te vas con la idea de que pasan muchos años. Porque se acaba. Sí. El personaje se acaba físicamente. Y no por la edad. ¿No? Por la vida que lleva. Sino por la vida que lleva, su adicción a los calmantes. A los calmantes. Al alcohol. De entrada, fue su vida muy tormentosa, de ¿no? De entrada, a mí me gustó la película desde que empezó, porque el tema con el que entra es muy se bueno. Me hace fuerte. Así, sí. El despliegue de la voz se me hace simplemente fenomenal. Yo te aseguro que mucha gente no conocía a esta cantante antes de esta película. Yo no la conocía. Sí, y a mí desde esta película empecé a bajar la música, las mismas canciones que vienen en la película me empezaron a gustar y pues ya son parte de que mi colección, ¿no? Bueno. Entonces empieza la película con la presentación de Edith Piaf en Nueva York, cantando este tema que digo que es maravilloso, Heaven Have Mercy. Sí. Y pues ella se desmaya. Después del desmayo empieza a contar los flashbacks desde que era niña y cómo empieza pues, el sufrimiento, ¿no? Sí. De que es abandonada, de que es dejada en una casa de prostitutas, de que es criada por, podemos decir, la prostituta de corazón. Así es. Y que poco a poco crece muy guapa, muy bonita, muy vulgarcita, muy callejera. Muy burda. Muy burda, hasta que es descubierta. Hasta que es descubierta. Por Gerard Depardieu. Yo no esperaba verlo ahí. No, ni yo, ¿eh? Tenía rato que no se veía en pantalla el hombre. Y pues lo ya. Fue una aparición muy corta, pero sustanciosa. Es como, pues, cameo, como un cameo importante. Así es. ¿Sí? Entonces aquí, pues el mayor logro es el Edith Piaf, interpretado por Marion Cotillard. Genial actriz que si tú la ves sin el maquillaje, dices. Irreconocible. Nada que ver. Así como Charlize Theron en Monster. Yo creo que es más impresionante esta transformación. ¿Se te hace? Sí. La forma de caminar, de expresarse, sí, la mirada, simplemente el hecho mimetismo de, que logró de... El hecho de ver esa secuencia cuando quiere hacer su comeback. Uh-huh. Y que van algunas personas a tocarles unos temas. Sí. Para su regreso. Sí. Y sale de la recámara como un esqueleto viviente. Y, sí. Y sabes que... Y te pones a pensar, ¿de veras es la misma actriz que está personificándola en las otras etapas? Esa actriz de 32 años tan guapa, porque sí está guapísima la mujer. Y es este esqueleto que dices caminante, ¿no? Sí. Exactamente. Te digo, aquí el mayor acierto es la protagonista, como te digo. No, nadie la conocía. Ya con esto aterrizó perfectamente bien en Hollywood. Y pues logra sacar el papel, ¿no? Algo que a mí se me hace muy, muy curioso, muy chistoso, fue que hace, como dijiste hace rato, pues ella se coronó con el Oscar este año Mejor Actriz por este papel. Sí. En el 64, Audrey Hepburn fue muy criticada por Mi Bella Dama porque hizo playback. De hecho, le negaron la nominación porque hizo playback, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Marion Cotillard hace playback de las grabaciones originales de Edith Piaf, cosa que este año no le afectó. Cosa que no le afectó ser extranjera. ¿Y no pasó lo mismo en Walk the Line con Reese Witherspoon? No, ella sí cantaba. ¿Ella sí cantaba? Sí, cantaba. Ella sí. Digo, que eso nos dice pues la apertura que estábamos hablando hace varios programas, ¿no? Simplemente el hecho de que hace mucho tiempo en categoría de actriz principal no ganaba alguien que no fuera norteamericana. Exactamente, exactamente. Y pues la película cae totalmente en los hombros de ella. A mí me sorprendió mucho una escena que creo que te la comenté, o no sé, alguno de ustedes, que hoy tenemos público. Hoy tenemos dos, yo empecé con los perdón. ¿Cuántos llevas? Bueno, tenemos dos invitados especiales, sí, de nuestro programa hermano 3 pero 2. Y ¿sí? Aquí tenemos a Germán. Hola, Ivonne. Hoy andan de espectadores. Es nuestro público, nuestros porristas. Ahorita los aplausos grabados. Los chiflados. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya me perdí. Yeah, sobre la película que recae en los hombros de Marion Cotillard. Ah, te comentaba la escena que a mí me sorprendió mucho. Cuando ella está en la mañana, cuando llega el novio. Marcel. Es desgarrador. Esa escena, yo me doy cuenta de la grandeza de la escena cuando lleva como 7 minutos que sin un corte. Que no tiene cámara, un corte. La cámara la está siguiendo. Ella la va siguiendo desde que él llega desde que ella está dormida. Desde que ella está dormida, llega en el sueño, se despierta, lo empieza a buscar. Va a la cocina. Y desesperadamente. Se regresa. La cámara la sigue. Primero va a la cocina. Se regresa. Le va a buscar el mentado regalo. Sí. Y empieza a seguir la cámara a la protagonista por todo el... Sí. Por toda la casa. Por todo el departamento, por toda la casa. Toda la casa. A mí se me hizo un genial trabajo de dirección, de coordinación, sincronización, esa escena, porque te digo, son como 7 minutos sin corte. Y más que nada, como hemos estado acostumbrados de un tiempo para acá, esa edición tan trepidante. Ay, sí, de un como jumper, hablábamos, exactamente, como hablábamos de Bourne Ultimatum. Simplemente cualquier película que pudiera ser a lo mejor en estos momentos digerible, ajá, tiene que tener una edición rápida. Rápida, y aquí no se dio el caso. Y en este caso no, y lo más impactante de eso es que te absorbe. Y que durante los 7 minutos que dura la escena, ves una transformación emocional de ella, de la felicidad a la tristeza, a la desesperación, al llanto, ¿no? A la tragedia. A la tragedia. Es, digo, y en 7 minutos y sin cortes, ahí, no sé, la verdad, sería interesante saber cuántas veces tuvieron que repetir la escena. Porque sí, tampoco creo que en una, que no, la primera, a lo mejor ensayaron, ¿no? Pero sería interesante saber cuántas veces tuvieron que hacerla, porque sí, es una muy buena escena. Es un muy buen trabajo. Muy buen trabajo, sí, se refleja. La vida en rosa ya tiene tiempo en cartelera aquí en Guadalajara y ya tiene rato, pero sí, el cine de arte pues dura un buen rato también. Yo sí he notado que sí dura más tiempo que las películas comerciales. Definitivamente. Vayan a verla, es muy buena. No se van a arrepentir, es una muy, muy buena película. A lo mejor para alguna gente puede ser un poquito cansada porque es algo lenta en algunos momentos. Y alguien de que no conocemos. Sí. Es una buena oportunidad de conocer a una buena cantante francesa de mediados del siglo pasado y pues abrir nuestros horizontes musicales. Claro, ¿sí? Que sí. Vayan a verla al Cine del Bosque. Muy bien. Y perfecto, si están de acuerdo o en desacuerdo con nuestra aprobación el día de hoy por La Vida en Rosa, pueden escribirnos a filmgdl@gmail.com o pueden dejarnos un comentario en el blogspot filmgdl.blogspot.com. Así es. A ver, ¿qué trailer traemos hoy, Fer? Pues mira, checando los archivos y los futuros estrenos, vi algo que me llamó mucho la atención. Hay una película que está, creo que ya en Estados Unidos ya se estrenó el 8 de abril. Se llama Chapter 27. Sí. Que habla sobre los días previos al fatídico 8 de diciembre de 1980. ¿Día en qué? Día en que Mark Chapman, en esta película interpretado por Jared Leto, asesina a John Lennon en las puertas de su departamento en Nueva York. Así es. Parece que esta película va a hacer mucho ruido en los próximos meses, porque dicen que la actuación de Leto es impactante. ¿Lo mejor que ha hecho? Es lo mejor que ha hecho. Claro, no ha tenido grandes películas. Y yo creo que esta es su gran oportunidad para trascender, porque no ha sido. Es una cara conocida, pero no más es un actor reconocido. No es un leading man. Exacto. Ha estado en buenas películas, pero él no es el protagonista. Así es. Requiem, Panic Room, Fight Club. Por mencionar algunas. Sí, son muy buenas, pero él no es el protagonista. Entonces, esta película puede ser un parteaguas en su carrera. Y más que nada, a todos los círculos que dan premios, les encantan las transformaciones físicas. Y aquí, este actor aumentó casi 20 kilos. ¿A poco? Para personificar a Mark Chapman. Y mira que, bueno, tenía yo creo cuerpazo. Era de cuerpo de gimnasio. Sí, cuerpo de modelo. De modelo, exactamente. Exactamente. Y aumentar 20 kilos. Delgadito, musculoso, correosito. Sí. Y por decirlo así. O sea, habrá que verlo, fíjate, a ver cómo está de gordo. El tráiler está muy interesante. La película es dirigida por J.P. Schaefer. Y también salen en esta película nada más y nada menos que Lindsay Lohan. ¿A poco? Sí. Yeah, tal vez pudiera permear en la credibilidad de la película. Sí, exactamente. Yo también me quedé con esa idea. Pero si puede pasar como La Vida en Rosa, que el peso de la película recaiga en Jared Leto y lo sepa mantener, ajá, creo que estamos frente a una muy buena película. Ok, es como puede pasar como Sin City, Brittany Murphy, es como que no. O Mickey Rourke, que ajá, ya nadie daba un quinto por él y fue su gran comeback. Exactamente. O como en Kill Bill, Daryl Hannah. También que sería una gran reivindicación para Lindsay Lohan, ¿eh? Yo creo que sí. Pues, y pues bueno, los dejamos con este tráiler, Chapter 27. Sale. Volvemos. I knew I was gonna do something big. I just didn't know if it was gonna be good or bad. I'm Mark Chapman. I'm here to meet John Lennon. I can't believe I'm standing right here. Do you like his new album? His new album? Yeah, silly. You should buy it and ask John to sign it. Is he home? I'm gonna be meeting him soon. Great. Do you like New York? It's nothing like Hawaii. Hawaii. Hawaii changed my life. No, I'd really like to go there sometime. Hi, Sean. Is he your friend? He's a Beatles fan, hoping to get John's autograph. It's an honor to meet you. It's real this time. This is not a coincidence. Do you want to go someplace with me? You and me, we could just leave. We can't just leave right now. Why the hell not? We have to go now. We have to go now. I think tomorrow will be a very rough day for me. When the time is right, it'll happen. You're not gonna leave yet, are you? We haven't even seen John. Maybe some other time. I am the catcher in the rye. Help me, devil. Give me the power. One of me's mine! Do it. Do it. Go! Go, go, go, go, go! Mr. Lennon. Y estamos de vuelta en Film GDL. Y pues ahora, ¿qué nos traes de news? Las noticias. A ver. Pues recientemente caray. Nuestro queridísimo director tapatío Guillermo del Toro. Paisa. El Paisa. Habló sobre una posible tercera parte de Hellboy. Que no suena tan descabellado, ¿no? No suena tan descabellado porque no necesariamente es un éxito mega taquillero, pero es una, son películas de muy buena factura, muy buena calidad, están interpretadas por muy buenos actores y es un personaje entrañable. Y tiene como que su base de fans su muy sólida, ¿no? Sí, su base de fans, los queridísimos fanboys. Ajá. Así es. Y pues habló recientemente sobre que según cómo le vaya esta segunda película que viene, The Golden Army, sí, pues no estaría para nada descabellado una tercera parte, pero le gustaría que después de filmar esta tercera parte se le diera cierre total a la serie Hellboy. Nada de revivirla después. Nada de revivirla, nada de precuelas, ni reinventarla, ni precuelas, ni secuelas. Ni orígenes, ni nada. Ni crossovers. Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien porque sabemos la calidad que tiene como cineasta. Sí. Y yo creo que estaría pésimo que llegara alguien más con ideas revolucionarias. Diferentes. Y fuera a fregar la franquicia. Y hablando del Toro, también él ya está confirmadísimo para dirigir El Hobbit. Perfectísimo. Que tampoco es muy mala idea después de habernos dado El Laberinto del Fauno, que ahora también haga El Hobbit, como que tiene sentido, ¿no? No, y sabemos que el estilo visual es genial. Es como que primo hermano del de Jackson. Entre Jackson y Tim Burton. Sí, más o menos. Pero fíjate, curiosamente ya ves películas de Guillermo del Toro y dices, esto es muy del Toro. Ya tiene su sello característico. Sí. Muy bien, ¿qué más traes? Y perdón, ¿para cuándo están programadas las del Hobbit? Porque parece que va a ser en dos partes, ¿no? Sí, va a ser en dos partes, pero todavía no hay fecha. No, apenas acaba de confirmar él, pero todavía no se define bien la fecha de inicio, ni el cast, ni nada de eso. Ok, pues está de más desearle toda la suerte del mundo a nuestro país. Y sabemos que va a ser buenísima. Geniales. Y pues, siguiendo en el terreno fantástico, hace poco entrevistaron a Sigourney Weaver, que parece que recientemente estuvo en pláticas con Ridley Scott sobre una posible quinta película de Alien. Quinta. Sin contar las películas de Alien Depredador. Es Alien, El Octavo Pasajero, Aliens, Alien 3 y Alien La Resurrección. Hasta ahí quedó la franquicia Alien con ese solo personaje. Hasta y ahorita, la teniente Ellen Ripley. Pero parece que dentro de las pláticas, con todo y que pintaba muy bien, Sigourney Weaver comentó que desgraciadamente el personaje de Ripley indirectamente lo mató las películas de Alien Depredador. Puesto que con estas películas, con esta nueva serie de películas, le han hecho de todo al personaje, al monstruo, y ya no queda nada más que inventar. O sea que estuvo inconforme, por así decirlo. Por así decirlo, estuvo inconforme con la creación de esas películas. Así es. Yo creo que todos los que conocen las películas de Alien, las dos primeras son geniales y la 3 y la 4 fueron demeritando un poco en calidad. ¿Pero aceptables o...? Pero aceptables. Uh-huh. Tal vez la cuarta es la más fregada de todas. Y la más gastada y todo. Así es. Y pues todo el mundo esperaba que el Depredador fuera a refrescar la franquicia y al contrario, fueron... cayeron en el cliché, cayeron en lo absurdo. Y ya no le agradó la idea. Y no le agradó la idea, entonces pues para los posibles, para todos los fans de Alien que hubieran querido ver otra vez a la Teniente Ripley en acción, desgraciadamente, o por lo menos en un futuro cercano, esto no va a ser posible. No, pues a ver si veían el precio, ¿no? Que todo depende del billete. Sí, todo el mundo tiene su precio, entonces si le ofrecen un buen billete. Y yo pienso que si la vuelve a tomar Ridley Scott la franquicia... Yo creo que sí la levanta. A lo mejor, ¿no? Estaría muy bien. Ok, Iván. Fíjate que el próximo mes, ya en mayo, empieza el Festival de Cannes. Y ya, okay. Ya se dio a conocer la lista oficial de la selección de las películas que van a estar participando. Como sabemos, este sí es un certamen mundial. Participan películas de todo el mundo. No son muchas, son alrededor de 20 películas las que casi siempre andan participando. Pero yo creo que es el evento de eventos. En nivel... no necesariamente calidad. Nivel entretenimiento, nivel calidad. Calidad. Exactamente. Art House. ¿Sí? Así es. Y entre los participantes que pueden llegar a llamar la atención o que exista la posibilidad de que lleguen, por ejemplo, aquí en México sus películas. Porque te digo, hay películas taiwanesas, indonesias, francesas, checoslovacas. De todo el mundo. De todo el mundo. Pero entre las que más hay posibilidad de que lleguen aquí las que hacen más ruido. A México, tenemos proyectos interesantes, por ejemplo, de Clint Eastwood, de Charlie Jean, que a mí se me hace interesante el reparto, Angelina Jolie, Amy Ryan y John Malkovich. Amy Ryan, que está tan de moda últimamente. Así es. Sobre el secuestro de un hijo de Angelina Jolie. Y bueno, no de ella, pues del personaje. Claro. Y de cómo ya después de recuperarlo, como que se da cuenta que no es el mismo, ¿no? Es el trama y sabiendo que es de Clint Eastwood, tal vez esperemos un twist, ¿no? Al final. Así otro es. Estreno que va a haber también muy interesante en Cannes es el último trabajo de Steven Soderbergh sobre la vida del Che Guevara, que sabemos ya se anunció hace mucho que iba a ser Benicio del Toro. Así es. Y está dividido en dos partes, The Argentine, o sea, el argentino, y la segunda parte se llama Guerrilla. Uh-huh. ¿Sí? Esas son producciones españolas con Estados Unidos, tanto en inglés como en español, y también el reparto se me hace muy interesante, Benicio del Toro como el Che. Sale Franca Potente, Julia Ormond, Louis Diamond Phillips, Benjamin Bratt, Catalina Sandino Moreno y hasta Demian Bichir, es lo que te iba a decir. Como Fidel Castro. Sí. Yo creo que también va a ser un proyecto muy, muy interesante. Y otro que se va, otro director que va a tener su película participando ahí en Cannes es Walter Salles, a quien recordamos por Los Diarios de Motocicleta, que dirigió también la película del Che, y también dirigió Estación Central del 98. Esta película... se llama Lina de Paz, es brasileña y protagonizada por Vinicius de Oliveira, que es el niño que vimos en Estación Central, que okay. Tenía en ese entonces tener como 9 años y tenía que tener pues 19, 20 años. Así es. ¿Sí? Será interesante ver cómo creció el niño, ¿no? Cómo se desarrolló como actor. Y si hace 10 años Walter se lo dirigió muy bien, lo hizo un personaje entrañable, vemos creo que hace con él. Y por último, también vale la pena mencionar el último proyecto de Charlie Kaufman. Okay. Director que nos ha traído ideas tan locas como Eterno Resplandor, John Malkovich, Adaptation. También tuvo que ver en el guión de la película de Michel Gondry. La de Michel Gondry es la de la no, de pero Eterno la otra Resplandor, con Gael García. Ah, la ciencia del sueño. La ciencia del sueño. Creo que sí. Sí tuvo que ver, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo yo tampoco. Ok, pero igual con no. Mencionar a Bingham Malkovich y Eterno Resplandor es más que suficiente. Se llama Synecdoche New York. Y también a mí se me hace todavía más interesante ese reparto. Phyllis Seymour Hoffman, Michelle Williams, Emily Watson, Catherine Keener, Jennifer Jason Leigh, Samantha Morton y Diane West. Un hombre y puras mujeres. Por la sinopsis. Un gran casting. Por la sinopsis, sí, es genial. ¿Sí? O sea, Emily Watson, Michelle Williams, Samantha Morton. Por el tipo de sinopsis, que es una película de un escritor de teatro que está escribiendo una obra y que tiene problemas con sus mujeres. Suena muy Woody Allen. Sí. La historia, ¿no? Ahora a ver qué giro le da. ¿Qué giro le da al ser el Charlie Kaufman? Sería muy interesante. Y México un giro genialmente bizarro. Sí, sabemos que sí, también va a ser algo, por lo menos, entretenido. Sí. Y vale la pena mencionar que México participa en la sección que se llama Una Cierta Mirada, con una película que se llama Los Bastardos, de Amat Escalante. Es un trabajo de su director nuevo, no lo conocemos, la verdad yo no sé quién sea. No, yo tampoco. No conozco el reparto, pero digo, para estar en Cannes, pues es que es buena, ¿no? Claro. Y esperemos que no la estrenen hasta el otro año, aquí en México, y esperemos tener la oportunidad De verla, ¿no? Y también, por último, Emir Kusturica, este director, no me acuerdo de qué país de Europa, creo que es islandés, no me acuerdo. No bien. Recuerdo. Él hizo Underground en el 95, una película también que ganó en Cannes. Sí. Nos trae un documental sobre Maradona. Pero seguro lo va a estrenar ahí. Es como una presentación especial de medianoche. Un documental sobre Maradona, su vida, su biografía y opiniones de toda la gente. Y pues también va a estar ahí en Cannes. Y la polémica de la mano de Dios. Y la polémica, yo creo que sí. Sería muy interesante que, no sé, un análisis científico de todo, cómo estuvo ese momento, ¿no? Algún tipo de investigación tipo quién mató a Kennedy. Sí, más o menos. O sea, así va a estar más o menos el festival de este año. Y pues ya que pase, pues estaremos trayendo quién noticias. Se llevó los máximos. Me parece perfecto. Pues eso es todo para lo que tenemos de noticias. Y pues pasamos a las futuros estrenos y recomendaciones en DVD. ¿Qué nos tienes, Iván? Pues esta semana yo ya vi que ya está en las tiendas Charlie Wilson's War, esta película protagonizada por Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman. Y dirigida por Mike Nichols. Así es que lo último que me acuerdo de él fue Ángeles en América. Mike Nichols no dirigió Closer. Closer. Sí. Ángeles en América, El Graduado. Aquella famosa del 96, Secrets and Lies, ¿no? No, ese es Mike Lee. Mike Lee, cierto. Pero él dirigió también El Graduado en el 67. Y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Pues ahí ya está a la venta, sobre un congresista que ayuda a Afganistán a deshacerse de los rusos. Está interesante, divertida. Perfecto. Pues yo tengo en mi recomendación la película de Robert Zemeckis, Beowulf, aquí en México subtitulada Beowulf, la leyenda. Una película de animación, un buen trabajo de animación con los personajes, con la animación fotorrealista. ¿Así se llama la técnica? La técnica, fue animación fotorrealista. Okay. Con personajes, a mi gusto un poquito les hacía falta delinearlos un poquito más, pero es una película entretenida que habla sobre un cuento antiguo medieval, ¿no? Más o menos. Más o menos, creo que es un cuento inglés. Uh-huh. Y pues protagonizada fotorrealistamente y en las voces por Ray Winston, Angelina Jolie, el personaje digital más sexy desde Jessica Rabbit. Ajá. John Malkovich, Robin Wright, Anthony Hopkins, por mencionar unos. Trae muy buen casting y es una buena recomendación. Dentro de la animación es algo diferente, digno de verse. Diferente y nuevo. Su predecesor, pues, podría ser Digamos que el Expreso Polar fue el siguiente paso, porque también Zemeckis dirigió el Expreso Polar. Ah, okay. Pero está llevado al siguiente nivel. También sale una edición especial en DVD y High Definition DVD. Bonnie and Clyde del 67 también, con Warren Beatty y ¿cómo se llama esta mujer? Faye Dunaway, sobre una pareja de ladrones, famosísima pareja de ladrones de bancos, así de los tiempos de los años 20 más o menos, y sobre más cómo su tormentosa relación y mientras hacían atracos, ¿no? Trata sobre la impotencia que él tenía, los problemas que le causaba con ella y pues las frustraciones, ¿no? También de ella. Así es. Muy buena película del 67, Bonnie and Clyde, en High Definition DVD y en Blu-ray también. Perfecto. Y también otro estreno en DVD, no he visto que haya salido en Blu-ray o HD DVD. The Mist, aquí subtitulada como Sobrenatural o Supernatural. Película de Frank Darabont, que nos trajo anteriormente Sueño de Fuga, La Milla Verde, Majestic. Y el año pasado Breaking and Entering. Creo que sí. Sí. No, esa no, era no es cierto. Era de Minguela. Sí, cierto. Sí, perdón. Fue de ratas. Bueno, pues mencionamos The Green Mile y Sueño de Fuga. Sí. Y pues es una película de terror. Es algo diferente para hacer de un director como Frank Darabont. Exactamente. Fue un giro diferente y a mi gusto muy acertado. La técnica de filmación parece como documental. Los efectos son un poquito, a mi gusto, un poquito burdos, pero la historia es muy buena y el final, se los recomiendo, vale por toda la película. No se los vamos a decir. No, claro que no. No. Sería un crimen decírselos. Para que la compren. Cómprenla o réntenla, pero no la dejen pasar, no la pasen por alto. Ok. Y por último también tenemos que sale también una edición especial de El Puente sobre el Río Kwai, otro de los clásicos. Una película clásico de clásicos. Clásico de clásicos. ¿Qué tal es? Sale edición especial así como que de colección con audio y video remasterizado, mejorado, el sonido, y trae pues documentales detrás de cámara como se hizo y otras secciones que se llama, por ejemplo, la música como también como se hizo, ahí con la orquestación y toda la onda, y un documental de Race que se llama Race and Fall of Jungle Giant, que es como que la caída, el ascenso y la caída del gigante, ¿no? En la jungla. Porque esta película pues fue filmada en África. Creo que sí. En África, creo que sí es en África. Pues es el tema de Segunda Guerra Mundial, un batallón de ingleses capturado por los japoneses y les ponen a construir un puente. Con la genial interpretación de Alec Guinness. De Alec Guinness, 20 años antes de, es del 56. 56. 20 años antes 21 de 21 años antes de Star Wars. Star Wars, así es. Así es. Pues vayan edición llenando el colección. Cochinito. Para romperlo, ya váyanse estos. A comprar películas. Ahorita rápidamente está el 2x1 aquí en las tiendas estas. Vayan a su tienda favorita de discos y verán que está el 2x1 los DVDs de series de televisión. Un día hablaremos de series de televisión, yo creo que sí, pero... Sí, porque yo creo que sí tiene un valor cinematográfico. Tienen técnicas cinematográficas dignas de... De repente, sí. Los es buenísima. Tenemos muchos ejemplos. Sí. Y yo pienso que lo podemos tomar como un tema para futuros programas. Mix Up. Así es. Hasta el 30 de abril vayan a Mix Up. Yo creo que es a nivel República Mexicana. Claro que sí. Están todas las series Región 4. Todas las series 4. Y boxes al 2x1. Al 2x1. Región excepto 4 importados. Solamente. ¿Ok? Ok. Vayan. Después del comercial, pues tenemos ahora la crítica del DVD. Sale también próximamente en DVD. De hecho, ya está. Ya está. Ya está a la venta. En Mix Up también. En su tienda de discos favoritas. Ya estamos haciendo aquí publicidad gratis. Sí, en esa mezcla hacia arriba. En esa tienda de discos mezclados. Hey. Pues acaba de salir la película Cloverfield. A la venta. Dirigida por Matt Reeves. Uh-huh. Que viene respaldado por J.J. Abrams, creador y director de algunos capítulos, de los primeros capítulos de Lost. Alias Felicity. Felicity, Misión Imposible 3. Sí, así es. Digo, con puro Lost ya sabemos la calidad. Ya sabemos la calidad y más o menos los giros que puede dar la historia, la profundidad que pueden tener los personajes. Sí. Y pues la historia es muy simple. Trata de unos yuppies en Nueva York. Así es. Están es que acá, chido el cotorreo. Están pasando algo, algunas cosas extrañas aquí. Eso de tener invitados. No, pero se agradece. Sí. Ya no se siente tanto estrés. Sí, en el Nueva York, que nos ubica en Nueva York de 2008, de este año, ¿no? Sí, un chavo de veintitantos años se va a Japón a ser vicepresidente de una empresa. De X empresa. Y pues sus amigos le están grabando un video. En pues su fiesta despedida. Sorpresa. Así es. Le hacen fiesta sorpresa y pues están grabando el video. Y pues en lo que están en la fiesta empiezan a suceder algunos fenómenos inexplicables. Hay como que un temblor de 2 segundos. Más o menos. Se va la luz. Empieza a haber noticias de que hubo un terremoto. Especulaciones, ¿no? Especulaciones. Ajá. Pensando los posibles ataques terroristas. Así es. Salen estos muchachos a ver, a asomarse por la azotea, a ver si alcanzan a ver algo. Y de repente empiezan a ver una explosión. Exactamente. Ellos escapan. ¿Qué te gusta, 1 kilómetro? Más o menos, ¿no? Más o menos. Salen despavoridos. van por la calle preguntándose qué pasó, ven a lo lejos que se está derrumbando otro edificio. Cuando de repente escuchan un estruendo y se acerca un objeto no identificado, volador no identificado, y aterriza, y nos damos cuenta que es nada más ni nada menos que la cabeza de la Estatua de la Libertad. Así es. Cosa que aparece en el póster de la película. Así es. Y de hecho lo que estamos narrando aquí es lo que vimos todos en el tráiler. Sí, de la película. Sí, entonces así estamos que realmente no estamos arruinando cosas. No estamos diciendo spoilers, ni mucho menos. Entonces, la película trata... El formato es cámara en mano, documental, semidocumental. No es documental. Por decirlo así, documental. Cámara en mano, dejémoslo, ¿no? Que no sé si el nombre tenga el género, más bien la forma de grabar tenga nombre, o sea, el formato, no sé. Pues cámara en mano. Hagan de cuenta que están viendo una grabación con una handycam. Un video diario. Sí, así es. Por decirlo así. Y la película trata sobre las reacciones que tiene esta gente ante un ataque de Dios sabe qué será. Como el título que le pusieron aquí, es un monstruo. Sí, bueno, eso sí. Aquí sí... No hubo tanta sorpresa. Nosotros somos enemigos de los que ponen los títulos en español aquí. Sí, no. Tanto nuestros amigos de 3 pero 2 como nosotros en Film GDL los aborrecemos. Sí. De repente se venden una buena puntada, pero muy de repente. Sí, pero como dicen, son garbanzos de libre. Pero aquí arruinaron la sorpresa. Porque en los trailers nunca ves. Nunca qué ves. ¿Qué es exactamente? O sea, simplemente pues, Cloverfield. Y pues ya pues, te ponen sobre aviso. Vamos a ver la película del monstruo. De hecho, un amigo de mi hermana le dijo: oye, ¿ya fuiste a ver la película del monstruo? ¿Cuál? ¿El monstruo? Había una, creo que una francesa, una italiana, el monstruo. Ah. Dice, no, eso hace mucho que no está en el... Sí, la del monstruo, donde se ve la estatua de la libertad. Cloverfield. Ah, pues esa, la del monstruo. No. Pero bueno, lo interesante aquí... Hablamos alguna vez sobre esta forma de grabar. Tipo... Pues el referente obligado viene siendo La Bruja de Blair. Y como hablamos en algún momento, tiene algo que ver tipo Surf's Up. Sí. Tiene ese aire de documental. Pero que aquí, le da más realismo. De hecho, este tipo de cine, ese tipo de captura de imágenes, se hizo famosa gracias al 11 de septiembre. Ah, sí. Todo mundo se impactó precisamente por el realismo que veías de los videoaficionados. O sea, es que era real. Exacto. Pero, pero la calidad, de hecho, más bien. Sí. Más que nada porque en palabras de Steven Spielberg, en la película creo que La Guerra de los Mundos, él mencionó que quiso hacer algunas tomas así, como si fueran de cámara en mano, porque la gente se sentía más estrés. Sí. Y yo creo que Cloverfield logra con ese cometido. Te tiene estresado toda la película. A lo mejor no estresado, a mí no me estresó, pero sí me emocionó, sí me mantuvo, bueno, al borde. Bueno, es una forma de seguir emocionado. Sí te provocó algo. Te tiene en el borde del asiento. Sí. Obviamente para la gente que la pudo aguantar, porque me tocó ver mucha gente que se salió precisamente por ser cámara en mano, mucha gente se mareó. Sí, es lo que pasaba con los primeros 40 minutos del Soldado Ryan. Que mucha gente sí, mucha gente no lo aguantó. Porque no lo aguantó. Simplemente, ¿sí? Bueno, entonces no era tan usual como ya lo es ahorita el formato, pero no lo aguantó y la gente sí se salió. La gente se marea, se harta y se va. Todo el mundo decía, es que era genial, pero quítame esos 40 minutos. Sí, que a mí se me están geniales. Y era lo genial de la película. Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de Cloverfield. Así es. La película, yo pienso que es un buen... Una buena forma de regresar al cine de monstruos. Así es. Como en aquel, hace 10 años ya, aquella fallida adaptación de Godzilla. Aquí es algo refrescante. Es algo diferente porque... Primero por la forma de haberla realizado. El formato cámara en mano. El formato cámara en mano. ¿En segunda? Yo creo que tiene lo que todo mundo le gusta. Te gusta especular. Sí. Y te tardas mucho para ver la figura de la criatura. Y mucha gente dice, ay, es que es como un dinosaurio, es como Godzilla, todo el mundo se va con la finta. Así es. Es que si te imaginas un monstruo, es lagarto con cola y avienta fuego, pisa tanques. Ajá. Y ya. Aquí. Y yo creo que este monstruo es muy diferente de entrada, todo lo que hemos visto. De entrada, esta película yo no la catalogaría como una película de monstruos. Porque a diferencia de un Godzilla, de un King Kong, de un la garra gigante, de un Reptilicus, de un Kraken. Reptilicus, perdón, sí. En esta película no se le está dando una personalidad, una dimensión, una historia al monstruo. En King Kong, todo el mundo amó a King Kong. Yo pienso que el monstruo aquí es la situación extraordinaria por la que pasan los personajes. Ordinarios, exactamente. Aquí la película se trata sobre las reacciones. Personajes ordinarios en situaciones extraordinarias. Y aquí la película, yo no la veo como una película de monstruos, más bien es una película sobre cómo un grupo de personas reaccionan ante una situación así. Pudo haber sido un monstruo, pudo haber sido un ataque terrorista, pudo haber sido una ola gigante. Pero fue grabada de una forma diferente para no mostrar tanto del lado del monstruo, sino de la gente. ¿Podríamos llamarle cine de desastre también? Yo creo que sí, porque pudiera desastre. Pudiera ser, porque precisamente ¿por están en medio de el una desastre. Ciudad en estado de sitio. Sí, exactamente. Sí entra, pero como que no sería el título principal para el género. No. De esa película, ¿me entiendes? Pero si te fijas, eso es lo a mi parecer lo bueno de Cloverfield. Sí. Puede ser película de monstruos, pero va más allá. Puede ser película de desastre, pero va más allá. Exactamente. Mejor también pudiera ser un género. Sí, los un que nuevo lo escucharon. Género. Vamos a destruir Nueva York haciendo sí. Sí, esto. Que, a ver, ¿qué no ha pasado en Nueva York? Vamos a tirar las Torres Gemelas. Ay, demasiado tarde. Una ola gigante. Ya. Congelarlo. Ya. También. Monstruo. También. Godzilla era Godzilla, en Nueva York, ¿no? Yeah. ¿Cómo qué les queda? ¿Incendiar Nueva King York? Kong también. ¿Incendiar Nueva York? ¿Ya han incendiado? A lo mejor incendiarlo. No sé, no, Volcano fue en... En Los Ángeles. Los Ángeles. Algún día se les ocurrirá. Sí. Total, ¿verdad? Entonces, digo, va más allá de todo eso. O sea, no es tan convencional dentro de los géneros en los que puede ser clasificada. Aunque sí tiene un punto que va de la mano con este tipo de cine, ya sea de monstruos, de desastres o lo que sea. Sí. Los personajes no se desarrollan, para empezar. Y yo creo eso? Que es lo más... Es lo básico en una película de este tipo. ¿A ti te importó eso? No. Ajá. Pero es lo que te digo. A lo mejor también se pudiera mencionar que es un cine de desastre, cine de monstruo, por el hecho de que los comunes denominadores de este tipo de películas, si bien recuerdas precisamente... Godzilla, o Armageddon, o Pico de Dante, o Volcano, o si quieres hasta la aventura del Poseidón, son personajes que realmente nada más estás esperando a ver quién se muere o a ver quién vive. Sí. No sientes una empatía hacia con ellos. Y yo creo que sí es, a mi gusto, sí es muy impactante la película. Sí. El que lo hayan grabado así te hace sentir... Ahí mismo. Exactamente. Porque es como los clásicos videojuegos en primera persona. Sientes que tú estás ahí, que lo estás viviendo. Sientes que es una... Que alguien te prestó su cámara y pues estás poniendo... Viendo la grabación o simplemente y que es en serio. Sientes que lo estás viendo tú. Así es. Y te digo, en cuanto al desarrollo, a mí no me importó tanto el desarrollo. Porque no es una película que tiene ni pasado, ni futuro. Bueno, futuro se dice la secuela. Pero que dentro de la historia, como que lo importante es el momento que ellos están viviendo. Lo único que nos presentaron era la relación que tenían los otros dos personas. Rob y su novia. Rob y Elizabeth, creo. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo único que nos presentaron era la relación que ellos tenían por medio de flashback, cinta perdida, que estaba antes de la grabación. Y fíjate que ese... Para poder justificar el por qué va ella a buscarla, por qué tanta preocupación, por qué todo. Y eso fue lo único que necesitamos. Aunque, ¿sabes qué? Para mí, dentro de lo innovador, eso me gustó mucho. El flashback en forma de la grabación sobrepuesta. De que ellos están jugueteando. De y... que todo este incidente de Nueva York... lo graban encima de un video previo que tenía esta pareja. De enamorados y todo. Exacto. Y es que eso pasa cuando le pones pausa a una... Le pones pausa a una grabación y se desplaza tantito y te queda tantito de la cinta pasada y eso pasa. Así es. O sea, hasta ese detalle cuidaron. Pero como dijimos, sabiendo que es J.J. Abrams, cuidan muchísimo los detalles. Sí. La edición... El sonido es genial. En la escena cuando los tanques, ustedes la vieron, ¿no? Se las enseñé. Es que de hecho todas las escenas, yo la fui a ver al cine, como te digo, yo sí vi mucha gente que se salió. Yo estuve a punto de salirme porque con la persona con la que iba se le ocurrió comer palomitas acarameladas. Yo nunca como esas cosas, pero se me antojó, me empancé y viendo la película ya estaba volviendo el estómago. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vámonos unos 15 lugares atrás. Y estuvo genial. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Ahorita nos vemos. Pero a mí me encantó la edición. Me encantó técnicamente, los efectos. Técnicamente no tiene... Técnicamente es impecable. Y es lo mismo. O sea, como es cámara en mano, no te das cuenta de los efectos. Así es. No los... O sea, te pasan desapercibidos. Precisamente los sientes demasiado reales. Y bueno, nos dejaron puertas abiertas para una... Para una secuela. Por ahí dicen, yo no he escuchado, pero que se escucha al final, it's alive. Así como que todavía está vivo el monstruo. De hecho, si te fijas bien al final de la película, porque todo el mundo dice, ¿de dónde viene el monstruo? ¿De dónde viene? Cuando cae algo en el mar. Cae algo en el mar. En la escena final del flashback. Cae algo al mar y... Pues, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pero es genial que hasta ese detalle cuidaron. Sí, o sea, para dejarte más. Con ganas. Exacto. De más. Así es. Muy buena película. La venta. ¿Tú ya la viste en... Ya está la venta. ¿Región 1 la viste? ¿Perdón? ¿Región 1? Región 1. Ahorita está en Región 1. Es que son las chidas. Sí. Son las chidas. Sí, sí, sí. Las carichimas, pero son buenas. Son buenas. Y pues tiene sus características. Viene el audio tanto en inglés, francés y en español en 5.1 Dolby Digital. El video widescreen. Trae como extras el audio comentario por el director Matt Reeves. El famoso making of. El cómo hicieron los efectos visuales. Escenas borradas. La creación del monstruo. ¿Perdón? La creación del monstruo. De hecho, vienen también bocetos de monstruos previos y cómo fueron armando el producto final. Que como te digo, a mí la verdad el monstruo, a mucha gente no le gustó. A mí se me hizo diferente y yo creo que por eso me gustó. Sí, a mí también. Yo esperaba ver un dinosaurio y gracias a Dios no vi un dinosaurio. Yo no soy fan de películas de monstruos. ¿De monstruos? De monstruos. Pero sí me gustó. A mí sí. Me hizo la onda. Y pues bueno, ahí lo tienen. Si no pudieron verla en el cine, si la pueden rentar o comprar, no se van a arrepentir. Si ya la vieron en el cine y les gustó, pues ahí está, para que aumente su videoteca. Sí, buenísima. Ok. Y están, y pues, bueno, mándanos sus comentarios. ¿A dónde? A filmgdl@gmail.com. O pueden dejar un comentario en filmgdl.blogspot.com. Están atentos. Es interactivo este programa. Recuerden que tenemos invitados. Ok, pues bueno. Aunque no dicen nada, pero aquí están. Están llegando las papas. No, porque estamos, lo que pasa es que tenemos una semana de huelga de hambre y pues ya tenemos que comer algo. Ya. Lo que sea. Ahorita, si quieren enterarse, escuchen 3x2. Episodio 14 va a seguir. Así es. Sí. Ok, ¿con qué seguimos? Pues seguimos con el tema de la semana. Hoy tenemos un especial de verano. Se aproxima la época más entretenida, como hemos comentado ya hace... en el primer programa. Sí. Así que ya viene la época de los blockbusters. Lo que es verano e invierno, pero principalmente verano. De ir cada fin de semana al cine. Y yo creo dos veces al día. Con los cuates, con los compas. Con los cuates, con la novia. Sí, con... Con la que quiere ser con novia. Con la banda. Con amigos, familiares y todo. Así es, a ver. Entonces vamos a dar un rápido resumen de lo que se viene. De las cartas fuertes. Las cartas fuertes. Porque obviamente se estrenan muchos. Se estrenan también comedias románticas. Ah, sí, pero... Se estrenan dos, tres dramas, pero vamos a hablar vamos de... Vamos a hablar de como que de acción, fantasía, superhéroes, magia. Vamos a hablar de lo que sabemos que todo mundo va a ir a ver. Simón. ¿Te parece? Expectativas, qué hay detrás y qué hay por delante. Ok. Para empezar, por lo menos aquí en Guadalajara, el próximo 30 de abril ya se estrena Iron Man. Y con eso se da banderazo inicial a la temporada de verano. Esta película, largamente esperada por todos los fans y los no tan fans. Yo no soy fan, ¿eh? Pero si te fijas, mucha gente lo espera precisamente por el personaje. Es personaje clave en Marvel Comics. Yo la vería nada más para ver si Robert Downey Jr. lo logra. Precisamente. Mucha gente lo ve como el gran comeback de Robert Downey Jr. Ajá. Después de ser el cantante. Tiene grandes expectativas, como en su momento la primera película de Spider-Man, porque es un personaje tan querido que tienen miedo de que lo echen a perder, perdón, como lo hicieron con los Cuatro Fantásticos. ¿Tú crees que hay expectativas entonces? Están las expectativas altísimas. Ok, ya les mostramos el... Bueno, les pusimos el tráiler para que cerraran sus ojitos y se imaginaran. Si lo escucharan, ok. ¿Qué más viene? Viene la competencia pesada en personaje de cómic. El Caballero de la Noche, la segunda parte de Batman. Batman Begins. No, Batman no. Begins fue la primera. Sí, esta sí, es sí. The Dark Knight. El Caballero de la Noche. El Caballero de la Oscuridad. Nocturno. Así es. Con Christian Bale. Nuestro queridísimo Christian Bale. Yo pensé que le ibas a dejar hasta la final, fíjate. Va de la mano. Ok, de una estamos vez. Estamos hablando de personajes de okay. cómics. Pero fíjate, bueno, sabemos el pedigrí y el casting genial que tiene esta película. Dirige otra vez Christopher Nolan. Christopher Nolan. Tenemos de vuelta a Christian Bale, tenemos de vuelta a Morgan Freeman, a Gary Oldman. ¿Perdón? Michael Caine. A Michael Caine. Katie. Gracias a Dios nos quitaron a Katie Holmes Katie y nos Cruz. Pusieron a Maggie Gyllenhaal. Gracias, gracias. Aquí estamos viendo la felicidad de Germán. Pero ríete. Pero sí. ¿No te gusta ¿Tú Katie qué Holmes? Opinas de que hayan sacado a Katie Holmes? Ridículo. ¿Sí, verdad? Sí. No, a ver, ridículo. No, ¿de que la hayan sacado? De que, no, de que haya estado en la película. Ok, ya. Es sí. que de hecho, todo el casting era genial y nada más viste a Katie Holmes y... Sí. Okay. Y yo pienso, ya ahorita se elevó a un estatus de culto también por la prematura muerte de Heath Ledger como el Guasón. Sí. También Aaron Eckhart como Harvey Dent. Me cae bien. Que viene un poco de lo que va a ser Dos Caras. Esta pelea que hizo Tommy Lee Jones. Así es. Okay. A ver, esperemos que lo reivindique, ¿no? Yo creo que sí, porque fueron unas chistes malos las películas de Schumacher. La verdad. La neta. Quienes las vieron, lo saben. Okay. ¿Qué más se viene? Pues viene para aquellos niños que en su momento, que ahorita ya son adultos contemporáneos, su queridísima caricatura de Meteoro. Viene. ¿Tú la veías? Me tocó ver algunos capítulos. ¿Sí la recuerdas? Sí la recuerdo. No al 100%, pero sí la recuerdo. ¿Tú? No. ¿Tú? ¿Ivonne? No recuerdo. Yo como que de nombre nada más, fíjate. Como que de nombre. Yo me acuerdo mucho del tema principal. ¿Es japonesa? Es japonesa, pero el tema aquí lo ponían en inglés. Ah. Ya ves cómo hacen sus traducciones. ¿Y pero... el tema carreras? Sí. Carreras de carros. Sí. El reparto está interesante. También. Porque tiene a Susan Sarandon, tiene a John Goodman. ¿Y quién se metió? Es Emil Hirsch, que buenísimo. Vimos en Into the Wild. Into the Wild, adelgazar. Y... curiosamente, 500 kilos está Christina Ricci también. ¿Tampoco? Y lo que me sorprendió, yo hasta hace poco me di cuenta, sale Matthew Fox como uno de los competidores en las ¿A carreras. ¿A poco? Sí. Como que ya anda agarrando ya camino, ¿no? Metiéndose De hecho, yo lo vi en un comercial en un billboard anunciando cremas para hombre. Pues yo pienso que está bien, porque malo que hubiera empezado ya que la serie de Lost se hubiera terminado. Ajá. En su edad, sí, pues hay actores que hasta los 50 les llega su prime. Es como Matt Hirsch, que va a ser mi nombre. Ah, sí, exactamente. Exacto. Y pues también suena interesante, parece que la van a estrenar también en IMAX en 3D. En 3D. Entonces, es como que suena como que película trepidante, tiene que ser una mega pantalla y un mega sonido, ¿no? Trae la, digamos, dudosa garantía de ser de los hermanos Wachowski que hicieron Matrix. Si por lo menos tiene la calidad de la primera Matrix, yo creo que tiene muy buenas posibilidades, es un exitazo. Pero si tiene, exactamente. Pero si es como Revolutions, mejor busquen otra película que ver ese día. Ni por Emil Hirsch. Que a mí me parece buenísimo. ¿Tú ya viste Alpha Dog? No la he visto. Vela. Ok, tenemos también, volviendo un poquito a los cómics, una reinvención de la película de Hulk. A mí en lo particular, la primera película de Hulk dirigida por Ang Lee se me hizo innovadora, porque parecida a Sin City, que copiaba cuadro por cuadro del cómic. Ah, sí. Prácticamente, el storyboard de Sin City era el cómic. Sí. Y aquí, cuando veías Hulk, era como si estuvieras ojeando un cómic. Sí, hasta los cuadros. El acomodo de las imágenes. El acomodo de las imágenes. Es como si estuvieras ojeando un cómic. Sí. A mí se me hizo muy innovador. Ese aspecto. La actuación de Eric Bana. Yo pienso que a partir de esa película me gustó la actuación de Eric Bana. Y lo seguí en películas como Munich, como Troya. Tiene otra. Bueno, viene la próxima donde es Enrique VIII. ¿Ah, sí? Sí. Creo que se llama La Otra Reina Bolena. Ah, con Natalie Portman y Scarlett sí, Johansson. The Other Bowling Girl. Sí. Así es. Okay. Y pues también suena interesante. Creo que esa película también estrenan en esta temporada. Pero no regresa ni Ang Lee ni Eric Bana. Es que precisamente Marvel Comics vio que a mucha gente no le gustó esta primera película. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos haciendo como que no existió la película. Que es para mí es algo muy malo. Es que los efectos. Es que una vez lo comentamos. Hulk no se ve integrado a la película. No. No. Se ve muy caricaturesco. Como te digo, a mí me gusta la película, pero sé aceptar que los efectos dejaron mucho que desear. Malísimos. Sí. Pero actuaciones fueron buenas. Las actuaciones a mí me gustaron mucho, Jennifer, sobre todo, aunque muy sobreactuado, hasta Nick Nolte me gustó en esa película. Pero bueno, esta nueva película se llama The Incredible Hulk. Va a estar con Edward Norton, con Tim Roth. Con Liv Tyler. Por lo menos creo que son los principales. Se me hace un personaje raro para Edward Norton. Para Edward Norton, exactamente. Sí. Pero también ya hace mucho que no lo vemos en algo. Creo que lo último en lo que lo vimos fue El Ilusionista. Sí. 2006. Entonces, más o menos. Entonces, yo pienso que tiene posibilidades. Es otra opción. Ok, también se viene Wall-E. Wall-E, la nueva de Pixar. De Disney Pixar. Pixar. Así es. ¿Crees que tengamos a la próxima Best Animated Feature Film? Pudiera ser. Dicen que, claro. Todas las expectativas siempre son altísimas cuando es Pixar. Pixar. Y dicen que es lo mejor que ha habido de Pixar. Pero sabemos que cada película de Pixar dicen lo mismo. Es mejor que la anterior. Y curiosamente, así pasa. ¿Tienes tu idea de la trama? Es un robot que recoge basura espacial. Que recoge basura y pero, ¿cuál es la trama? No, la verdad no la sé. ¿Tú has visto al monito? ¿Se te hace adorable? ¿Se te hace atrayente? Fíjate que es algo así como un bebé de aquel robot de cortocircuito. A ver. A mí me gustó más Nemo que de Increíbles. Es que los temas son diferentes, pero si te fijas en calidad cinematográfica técnica van aumentando, siempre van aumentando. Sí, historias son diferentes. Porque, por ejemplo, a mí me gustó Los Increíbles, no me gustó mucho Cars, se me hizo muy buena, visualmente se me hizo muy buena, pero se me hizo mejor Los Increíbles. Ah, Cars como que fue un tropezón, ¿no? Tanto en taquilla. No necesariamente, pero fue buena, pero... Digamos que va subiendo cada película de Pixar. Y aquí en este momento, a ver, Germán. Para mí Los Increíbles ha sido la peor, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué no te gustó? No sé, la trama, todo. ¿Sí? Ya. Cars es chida. ¿Le gustó más Cars que Increíbles? Bueno, mira, sinceramente también, en cuanto a nivel de historia, Nemo es más... atrayente, más tierna, más simpática, el padre que va a buscar el hijo y todo. Yo pienso que en cuestión de las películas de Pixar siempre se basan en exaltar los valores. Sí. Y yo creo que Los Increíbles es la que menos trata de eso. Exactamente, es acción pura. Es acción, sí tiene su moraleja de la integración de la familia y todo el pero rollo. Pero no es tan importante. Pero no es emotiva. Exactamente, es más acción. Es película acción. Sí, exactamente. Y por esto también. Y es un homenaje a seriales de los 30, 40, sí. Como lo vemos en un principio, y pues a las recientes películas de los basados en cómics. Y sí, y yo sí entiendo por qué te gusta, porque la gente también a lo mejor le gusta más Nemo, porque digo, es más tierna, más. Exactamente. Más. O Monsters Inc., que también. Mucha gente salía llorando del cine. Por lo tierna. ¿Sí? ¿A poco? A mí me tocó ver gente. ¿Sí? ¿Lloran por Moses? No lo entiendo. Pero bueno. Ay, tú lloras por Estación Central y por... Pero es que yo estoy buscando... pero es que estoy buscando una escena en Moses. Sí, no sé, que sea... Que te rompa el corazón. Precisamente cuando la niña decía... A ver. Todos, ah, no, pero es que eso puede ser tierno. O sea, puede ser tierno. Pero no hablo de hacerte llorar, ¿verdad? ¿A ti te hace llorar que sea gatito? No, se me hace súper tierna, pero así no. Llorar. Ah, sí, no, es que no, yo digo, estoy haciendo un escaneo para buscar una escena que digas... Ok, ¿te parece que...? Perdón, ay, Dios mío, qué buena coca. Coca-Cola, perdón, refresco de cola. Sí. Sí, no. Díganlo a las drogas. Ok, como te digo, ¿qué te parece si para el próximo programa hacemos... A lo mejor un recuento de esas películas que su intención era a lo mejor hacerte llorar o por qué te mueven ciertas películas? Okay. O tú dices, esta película a lo mejor sí me pudo haber hecho llorar, pero la verdad no sé. Sí, posiblemente motivas. Lo afinamos. Bueno. Wall-E. Quedamos en que no sabemos de qué se trata. Así es. Sabemos que es un monito que sí es simpático. Pero sabemos que es de Disney Pixar y es garantía. Garantía de exactamente. Es garantía y diversión asegurada no para toda la familia. Yo creo que ninguna ha decepcionado. En mayor no. o menor medida, pero ninguna de todas película han cumplido. Pixar exactamente. Todas han cumplido. También viene la segunda parte, tercera parte, hablando en libro, de las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. También pinta que está un poco más oscura, como suelen hacer las, pero no había las películas como de fantasía. No había como que escándalo de que no iba a haber segunda parte porque la primera no pegó tanto. Al contrario, sí pegó mucho. ¿Sí pegó mucho? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había leído que no funcionó como hubieran querido. No, la que no funcionó, que tenían ya planeado una trilogía, pero que echaron para atrás, fue la de Eragon, yo creo que sí, ha sido esa la que pensé. Que fue una película bonita, pero no épica como así de vamos haciéndola bien. Y fíjate que también fue muy teen, pero todavía peorcita. Harry Potter es teen, pero te atrae más. Digamos que está más, no sé, como si fuera CDB. Más digamos que es como Harry Potter, pero pasteurizada. Y sí, como como si fuera CDB. Sí. No sé, pero sí es cierto, no es tan appealing, no sé. Y esas fueron las que cancelaron. Ah, ok, a lo mejor sí leí mal. Así es, sí, no, las Crónicas de Narnia sí me gustó la película. Ahí fue donde conocimos a, ¿cómo se llama? A Tonman, Jess McAvoy. Cierto. Como el elfo, ahí fue donde lo conocimos. Cierto. Y los niños ya han desacrecidísimos, ¿no? Sí. Sí. Pero también suena bien. Y okay, pues la carta fuerte, la que todo el mundo espera desde hace 19 años, la cuarta película de Indiana Jones. Cuarta. Bendito sea Dios. Indiana. San Indiana. ¿A poco te gusta Salve tanto? Salve Indiana Jones. Claro. ¿Por qué hablas ronco? Por la cerveza. Por la cerveza y el cigarro. Yo no sabía que te gustaba Indiana Jones, fíjate. San Indiana. San Indy. Muestra respeto. San Indy. No, pues a mí también me cae bien. Pero 19 años. ¿Cuántos años tenía Harrison Ford cuando hizo la última? No recuerdo, pero... ¿Cuántos te gusta que tenga ahorita? ¿60? No, tiene 61. No, no tiene tantos. No tiene tantos. 61. ¿Sigue con Ally McBeal? Perdón, sí. ¿Sí? No, pues, ¿qué? Sí, ¿no? Entonces, y pues, ¿The Crystal Skull se llama? The Kingdom of the Crystal Skull. The Kingdom of the Crystal Skull. El Reino de la Calavera de Cristal. Okay. Y pues también trae buenos actores. Regresa esta actriz que salió en la primera película. Se llama... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿La que la acompaña en todas partes? Sí. No me acuerdo quién es. Bueno, no pero me acuerdo, sale Shia LaBeouf como el supuesto hijo de Indiana. Ajá. Sale Ray Winston y sale Cate Blanchett. Que es Blanchett con peluca negra, ¿no? Con peluca negra. Parece que dejaron a los nazis atrás. Se ve interesante. Sí. Dejaron atrás. Estamos checando nuestro database para ver el nombre de la actriz. Es la primera, Los Cazadores del Arca Perdida. ¿Ella no sale en las demás? No. ¿A poco? Así es. ¿Qué dijeron? Karen Allen. Karen Allen. ¿Después qué hizo? No recuerdo. ¿Regresa Paul Freeman? No. ¿Regresa Sean Connery? Sean Connery, fíjate que estaba muy posible, pero Sean Connery está retirado de la actuación. ¿A poco? Sí. ¿Desde cuándo? Creo que desde el 2004, 2005, Germán. Aparte no iba Sean Connery, si ya está viejo Indiana, ¿cómo iba a estar Sean Connery? Pues si en ese entonces, hace 20 años, funcionó. Sí funcionó, y yo creo que si lo hubieran puesto... Fíjate que está como misterio, que tal vez haga un pequeño cameo, porque todo el mundo estaba esperanzado en que... ¡Ah, caray! Estaba esperanzado en que regresara el doctor Henry Jones para acompañar a su hijo. Entonces no regresa, bueno. Parece que no, puede que pase como tipo Robin Hood, que al final salió Sean Connery como el Rey Arturo. Ok. Me llama la atención, y ahí te dije, a mí la primera de Indiana iba bien, pero me dan ganas de verla por Cate Blanchett. Yo creo que por las actuaciones, por ver... Yo pienso que por ser una película que todo el mundo está esperando desde hace 19 años... Es la película que todo el mundo está esperando. Yo creo que va a ser la película más taquillera del año. Así. ¿Tú crees que le gane a Batman? Yo creo que sí le gana a Batman. ¿A poco? Sí. Yo no creo. Sí. Yo no creo. Tal vez en taquilla norteamericana pueda que gane Batman, porque a lo mejor está más fresco en las generaciones. Pero a nivel mundial yo pienso que Indiana Jones va a arrasar. Ok, ya veremos, apremos una apuesta, ¿no? Y pues aparte, sabemos que es Spielberg. Y de hecho hace poco salió una noticia de que si la película de Indiana Jones no gana $400 millones, renuncian a su sueldo George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford. ¿Qué tal? La tercia de ases. Vanidad. Así es. Pues este... Yo no creo que gane... Ay, Germán. Pregunta, ¿George Lucas está encargado de los efectos especiales con Lightning es Magic? Es productor ejecutivo y obviamente está en Industrial Light and Magic. Va a ser muy buena. O sea que tiene, no, sí, no tiene el pedigrí. Son los dinosaurios del cine de entretenimiento. Sí, pues hace 20 años te digo, tiene 20 años la sabemos que parte, películas... Y es THX 38, Encuentro cercano al tercer tipo, Tiburón. Sabemos de Spielberg, sabemos de George Lucas. Aunque a lo mejor lo último dejó un poquito que desear. Pero sabemos que es el padre de Star Wars y con eso se le perdona todo. Sí, también, ya, garantía. Perfectísimo. Pues es todo para... Por el día de hoy. Y para cerrar tenemos esta canción, tu gran favorita. Fíjate que el comentario, la semana pasada reseñamos Once. Sí. No sé por qué no la pusimos al final. Se nos barrió. Se nos fueron las cabras al monte. Las cabras, y sí, no regresaron. Y aquí les vamos a presentar ahora Falling Slowly. Así esta es. Bonita balada, simpática, tierna. Para cerrar es una cerrar. Muy buena película, muy buena canción. De la mano de una muy buena película. Muy bien. Y pues eso es todo. Nos vemos. Nos escuchamos. La próxima semana con más de Film GDL. Recuerden escuchar 3x2. Así es. Y escribirnos a filmgdl@gmail.com o dejar un comentario en filmgdl.blogspot.com. Sale pues. Ok, yo soy Fernando. Yo soy Iván. Adiós. Adiós. Games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat. Yourself.